Bueno, hablamos con Alberto Gil, acaba de terminar el remate. Alberto, creo que es más que felicitarlo, porque excelente remate, ¿no? Mire, estamos realmente muy contentos, creo que ha sido un remate muy bueno, con precios muy interesantes, con una venta total de lo expuesto, y realmente eso nos llena de satisfacción, porque demuestra el optimismo de la gente por seguir con mucha fuerza en la ganadería, así que estamos muy contentos. Bueno, hoy por hoy, mostrar, por ejemplo, los vientres paridos que mostraron ustedes hoy, se nota que han hecho un trabajo muy bueno porque estaban en excelente estado y no es fácil en esta época del año. Mire, nosotros pretendemos que el productor que nos compre lleve productos de máxima calidad, que le rindan en su rodeo. Estas vaquillonas paridas ya, que tienen ya prácticamente 2 meses de parida, ya están en condiciones de ser entoradas nuevamente. Aparte, le estamos brindando a la gente la posibilidad de darle semen de un gran toro que fue cabeza de remate de un remate de Surangus, un excelente reproductor que a nosotros nos está produciendo muy bien. Le vamos a dar también semen para que las puedan inseminar el que quiera. O sea que creo que el que se llevó las vaquillonas hoy ha hecho una compra muy interesante y le va a redituar muchísimo en el futuro. Bueno, hoy las blancas tiene un cartel muy importante que es un gran respaldo, los dos grandes campeones de este año, en el 2005 otra vez, así que eso los ayuda también, ¿no? Sí, miren, nosotros indudablemente en los últimos 9 años tenemos 7 campeones de Palermo y eso nos da una pauta de que estamos haciendo las cosas bien. Con mucha fuerza, bien rumbeados, cuesta mucho, mucho esfuerzo, tenemos un equipo de gente realmente fantástico que está atrás de todo ello. Y bueno, esto es una pasión y claro, vamos a seguir en esa fuerza. Además no se ha perdido ningún detalle, porque el comentario de la gente que ha venido hoy dice, parece mentira, dice, pero no se ha perdido ningún detalle este hombre en la organización. Creo, mire, que ha estado bien, ¿eh? Tratamos yo de hacer las cosas lo mejor posible. O sea, siempre hay cositas para mejorar. En la vida yo creo que cuando uno se levanta a la mañana siempre tiene que estar pensando en ver qué puedo mejorar, ¿no? Bueno, nosotros estamos en esa línea y bueno, y siempre se encuentran cositas para que no salieron del todo como uno quería y que hay que mejorarlas. Y bueno, vamos a esperar que el año que viene, el remate del año próximo, sea todavía mejor que este. Bueno, la marca del helado está bien, ¿eh? Sí, exacto. Alberto, ¿va a ir a la exposición? Sí, vamos a estar el viernes en la jura de Angus, tenemos muy buenos animales. Así que bueno. ¿Machos y hembras? Tenemos machos y hembras, sí. Tenemos un macho muy bueno. Creo que vamos a andar muy bien. Así que bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa. Gracias, Alberto, y felicitaciones nuevamente. Gracias a usted, muy amable.